Mi nombre es Valentín García. Esta noche me acompañan en la distancia. Isaac de la Rocha. Hoy los Ñoñonautas tenemos invitada sorpresa. Nos acompaña también. Hola, soy Ilse Espinosa. Ilse, la primera vez que nos acompaña, pero que he estado rogándole por meses para que aparezca por acá. Sí, a mí se me hace que años. Un poco de eso. Digamos que básicamente me gusta comentarles, pero no participar más allá de eso. Básicamente vamos a hablar de este cómic por varias razones. Ya tenemos varios meses queriéndole hincar el diente a la Mujer Maravilla. a la Mujer Maravilla, Dioses Inmortales. Vale, contrólate. No, básicamente porque pues la película se iba a estrenar desde junio, por ahí de... La primera fue en marzo, ¿no? Ha pasado, ¿no?, tanto tiempo ya. No, la Mujer Maravilla estaba programada para el 5 de junio. La que estaba para mayo era Black Widow. Ah, Black Widow, ya. Y de hecho, no solamente nosotros la esperábamos en aquellos tiempos, todo el mundo, incluso Televisa, que se aventó a publicar la edición especial justamente de Gods and Mortals, por razones de todos conocidas, pues se fue posponiendo, y finalmente este miércoles 16 se va a estrenar ya en México la película, y pues quisimos subirnos al tren del mame con este especial, básicamente. Sí, para bueno, seguir el sabroso algoritmo. A ver si logramos. Dice acá el Mr. Max que estaba viendo el live de One Shot, que si llevamos rato, no compadre, llevamos 3 minutitos. Bienvenido Max, qué bueno que nos acompañas. Justamente tratamos de entrar después de nuestro amigo Willy Holland, pues para no pisarnos por ahí los callos. Un saludo al buen Willy de One Shot Comics, y también ya se conecta por acá Maciel Espinosa. Mira, primera vez que la vemos en vivo, Maciel. Una casualidad. ¿Qué curioso que nos estén viendo ahí? Sí, básicamente. Pero a ver, platiquemos un poco. Isaac, cuéntanos tú que te gustan más estos cómics viejitos. Ok. Realmente no te gustan, pero a ver, platiquemos. Bueno, esta etapa de Wonder Woman surge inmediatamente después, bueno, no, ni tan inmediatamente después, pero de la publicación de Crisis en las Tierras Infinitas, que fue el gran relanzamiento que hizo DC Comics en el 85, donde eliminaron algunas cosas de su continuidad, sigue sin estar muy claro. ¿Lo hacen muy seguido? Sí, aparte, en la primera de muchas. Entonces, eliminan mucho su continuidad para simplificarla, pero, parte de este relanzamiento era que les iban a dar como nuevos orígenes a algunos de sus héroes, y entonces estaban trayendo, pues, creadores como de estrella para relanzarlos. Famosamente, John Byrne agarra el título de Superman. Frank Miller se encarga únicamente de recontar el origen de Batman en Batman Año 1, porque Batman no lo relanzaron, porque Batman vendía bien. Batman es Batman. Y en este caso le toca a George Pérez relanzar Mujer Maravilla. Que él cuenta que en aquel tiempo Mujer Maravilla no era un título que... Era un título que te asignaban. Nadie sabía como muy bien qué hacer con el título. Nadie sabía muy bien qué hacer con la heroína. Entonces, termina Crisis en las Tierras Infinitas, DC quiere relanzar Mujer Maravilla, pero no está muy seguro cómo, pero necesitaban un título, entonces George Pérez va a la oficina de la editora de Mujer Maravilla y le dice, oye, pues yo me la aviento. Y como era un título que nadie quería, dijeron, pues vas. Pues más bien era como que nadie sabía cómo darle lo que quería, ¿no? Sí, sí. Porque estuvieron 2 años sin publicar Wonder Woman. O sea, sí, prácticamente la tuvieron olvidada. Y ya les surgía para ese punto. Habían estado recibiendo como propuestas de distintos creadores. Comenta George Pérez en la introducción de este tomo que había algunas que eran muy buenas, pero que no eran Mujer Maravilla. Uh-huh. No se parecían en nada, no conservaban como nada de lo que era el personaje. Y por mucho que fuera, la esencia, y por mucho que fuera relanzamiento, pues si querían que siguiera siendo reconocible el personaje. Entonces, había una propuesta de este señor, el que hace el coplote en los primeros números. Greg Potter, ¿no? Greg Potter, así es. Él traía la propuesta, pero que les agradaban algunas cosas, pero sobre todo, y cuentan que al personal femenino de DC no le encantaba la idea. Sí. No especifica por qué, pero dice que no le encantaba, y tampoco le encantaba el dibujante que tenían propuesto, que tampoco mencionan por nombre. Supongo que incluía muchas amazonas sexys, o algo así. Entonces, ya llega George Pérez y se sube como al barco de Mujer Maravilla y junto con este Greg Potter arman ya una propuesta, y esto es lo que se acaba convirtiendo en el tomo que tenemos aquí de Dioses Inmortales. Sí, pues incluso mantienen como que la esencia principal en lo que vendría siendo la Isla Paraíso, en Steve Trevor, que no lo borran, y la forma en que eligen a Diana como campeona para viajar al mundo del hombre. El torneo. Entonces, el torneo. Las propuestas que puso, aparte de eso, fue lo de las amazonas nacidas a partir de las mujeres asesinadas en la prehistoria de manera brutal, que creo que ahora se le denomina feminicidio. Ahora ese es el término, pero... Sí, pero ¿dónde es asesinato? Algo de eso comentaba yo con Isaac hace ratito. Si este tema se pusiera hoy en la mesa, los lectores, sobre todo los fans de DC, estarían como vueltos locos por lo políticamente correcto del asunto. Sí. Sí, sí, de hecho, bueno, ya que entremos bien a la historia, pero sí le comentaba que esta historia está agresivamente feminista, no me acordaba lo increíblemente feminista que está Wonder Woman de George Pérez. Sí. Bueno, pues George Pérez también pues se quiso basar más en mitología, ¿no? Y en el, creo que tengo entendido, en el Thor de Walter Simonson. Sí, también que también agarró mucho. Sí, él le había agarrado como ese gusto a la mitología y como el interés a meterlo a los cómics superiores, viendo el Thor de Walter Simonson, uh-huh. Y porque le había tocado dibujar una historia para nuevos jóvenes titanes, donde de hecho salían los dioses del Olimpo. Entonces ya de ahí traía esta idea de abordar la mitología. El tema de pelear contra Ares creo que ya venía desde la propuesta de Greg Potter. De Greg Potter, sí, él es el que propuso ese villano. Sí. Entonces, bueno, ya llega George Pérez, y de hecho George Pérez tenía ya una historia, él cuenta en la introducción que él ya tenía su historia como soñada de Mujer Maravilla, que... Esa historia acabó siendo lo que se llama el reto de los dioses, The Challenge of the Gods, que es del 10 al 14. Uh-huh. Y porque pues le dijeron, no, pues primero tienes que contar el origen. Y él originalmente dijo, no, pues me estoy 6 números. Y se aventó 60 números. Entre, ¿5 años? Sí, 5 años ahí. En Wonder Woman. 24 como dibujante y el resto ya nada más como escritor. Que de hecho, hay que resaltar justamente este pequeño detalle, ¿no? George Pérez hasta este momento lo conocemos como el excelente dibujante de New Teen Titans, pero pues estos son sus pininos como escritor. ¿Y quién iba a pensar que si la armaba el muchacho? Sí, de hecho, él ya tenía, al final ya tenía crédito de coplotter en New Teen Titans, junto con Mark Wolfman. Pero sí, este fue su primer así como... Que bueno, no está por completamente en solitario. Tiene el apoyo de Lynn Wayne durante todo este tomo. Pero sí, fue uno de esos casos junto con otros... Bueno, que en los 80 se dio mucho, que fue como John Byrne, Walter Simonson, que Frank Miller, que dieron este brinco de ser grandes dibujantes, a ser grandes dibujantes y escritores. Sí, sí, sí. Y George Pérez fue uno de ellos. Pero bueno, básicamente estos son los antecedentes del cómic. Pero ya hablemos un poquito más acerca de qué va justamente Dioses Inmortales. Sí, bueno, esta historia es... De hecho, si les gusta, aunque sea un poquito La Mujer Maravilla, seguramente han visto varias versiones de esta historia, porque se ha rehecho muchas veces. Pero la premisa es básicamente la misma que vimos en la película de Patty Jenkins, donde la Mujer Maravilla tiene que ir, bueno, las Amazonas son esta sociedad de mujeres aislada, y la Mujer Maravilla es elegida como su campeona para ir al mundo de los hombres a encontrar a Ares y detenerlo con ayuda de Steve Trevor, que es un piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana. En todas las versiones, un piloto nada más cambia como el año. Y esa es básicamente la premisa. Pero en esta historia comenzamos precisamente con el hecho del asesinato de la primera mujer. Entonces, ella supuestamente estaba embarazada al momento de su muerte. Después de esto, se nos presenta en el Olimpo una discusión en la que Ares dice que los hombres ya no los veneran y él dice que por medio de infundirles temor, recuperarán como que el amor de los hombres. Y Artemisa dice que no, que ya están en un momento en el que tienen que cambiar. Y ahí es cuando crean, a partir del pozo donde se empiezan a juntar todas las almas de las mujeres asesinadas, a la raza de las Amazonas. Que como que una diosa los había estado como apartando, ¿no? Las almas de, sí, las mujeres, ajá, asesinadas. De las mujeres asesinadas. Como sí, en una caverna. Ajá. Ándale, las tenía así como en su closet. Sí, precisamente. Que básicamente estamos viendo que este Ares es algo así como Make Olimpo Great Again, ¿no? Básicamente. Algo así. Básicamente. Sí, y ya desde aquí comenzamos con este, lo que comentabas de este tema, que sí es una serie muy, muy feminista. De hecho, George Pérez mencionó en una entrevista con Sci-Fi Wire que varias veces le dijeron que fans y fans mujeres que le sorprendía mucho que este cómic fuera escrito por un hombre. Pues, bueno, no sé, no salió la fan en cuestión a corroborarlo, pero sí me sorprende, y sobre todo para la época, la manera en que aborda el personaje. Porque bueno, de hecho todo el primer número es como el origen de las Amazonas. De las Amazonas y la traición, porque ellas vivían supuestamente en el mundo también, ¿no? Sí, de hecho las Amazonas son creadas como esta raza creada para liderear a los hombres. El plan es que son como una raza mejor que va a llevar a los hombres a un futuro de paz y amores, sí. Y llegan al mundo y todos los hombres dicen, a mí ninguna mujer me va a decir qué hacer. Entonces se van ellas y tienen su ciudad, y como los imperios del mundo están como nerviosos por ellas y mandan a Hércules con un ejército para que les ponga una chinga. Sí, y pero también se supone que por influencia de Ares es que empieza como que a meterles malos pensamientos ahí a los líderes y a Heracles, precisamente para que ataque y acabe con las Amazonas. Que, por ejemplo, ese es uno de los momentos más así. Aquí en este cómic, Hércules es básicamente la masculinidad tóxica hecha persona. De hecho, porque en la escena donde Hércules decide ir a atacar a las Amazonas, lo que ocurre es que una prostituta es solo una corteza. Sí, su amante, ¿no? No queda muy claro bien qué, no. Pero bueno. Su amante le dice así como, no eres lo bastante hombre para ir con ellas a pelear, que no sé qué. Y dice, claro que sí. Le mete a la cabeza que Hipólita dice que deberían de tenerlo amarrado como el perro que es. Sí, sí. Entonces sí dice, no, ninguna mujer va a decir eso de mí, y se va así a pelear. No, síganlo platicando, yo estoy muy entretenido. Bueno, Heracles llega a la Isla Paraíso, creo que aquí fue cuando se le denominó Temisira. No, pero todavía no es la Isla Paraíso, en este punto todavía están en... Todavía están como que en su región. Sí, están en el mundo, sí, en el mundo, ajá, de los hombres. Y se enfrenta a ellas, pero realmente no las puede vencer y finge una falsa tregua, ¿no? Sí. Y ya de noche, droga Hipólita... Y les tienden una emboscada a las Amazonas y queman la ciudad y las capturan a todas ellas. Y esta parte sí está así como que me sorprendió lo fuerte que está. Y la forma en que las esclavizan. Sí, sí, sí, porque el George Pérez sabe cómo no escalar esto demasiado, pero te dejan muy, muy, muy claro que hubo mucha, mucha violación involucrada en este asunto. Pues sí, incluso la forma en la que tienen a Hipólita encerrada. Sí, encadenada, tiene... prácticamente desnuda. Sí, y hay una pequeña, de hecho, en ese panel que está mostrando, ¿vale? Donde llevan arrastrando a otra de las Amazonas desnuda por el... Ese se me hace como bien fuerte, es así como... ¡Ay! Es Hipólita, ¿no? No, es otra Amazona, que es rubia. Hipólita está... Ok, sí, es que teníamos otra escena y era la que estaba bien, tienes razón. Sí, de hecho, Hipólita, y se me hizo... Porque, sí, ese es Hipólita. Digo, no te lo dicen como tal, pero pues sí te dan a entender que básicamente Hércules y sus tropas montaron un calabozo sexual ahí. Entonces sí, sí está fuerte ese momento. O sea, sí me sorprendió. Aunque ya había leído esta historia, como que no me acordaba de lo denso que Del está momento. ese momento, sí. Sí, pero incluso más adelante, cuando le reza, me parece a Artemisa, que la regaña, le dice: pues es que ustedes se salieron del rumbo que tenían planeado, ¿no? O sea, para el propósito por el que fueron hechas, se olvidaron de todo eso y como que también estaban viviendo su momento de libertinaje, ¿no? En cierta forma. Yo entendí que las regaña porque, o sea, les dice, ustedes debían liderear a los hombres y lo único que hicieron fue encerrarse en una ciudad y como que se aislaron del mundo de los hombres. Así lo entendí yo un poco el regaño. Sí. Porque Bueno, yo lo entendí así porque ya ves que ya cuando hacen la falsa tregua y se ponen acá que bebamos vino y divirtámonos. pero bueno, en ese caso, bueno, Yo no hubiera pensado que con vino y eso, ¿por qué iba a salir mal? no, ¿Qué pero podía salir mal? en ese caso le daré una connotación bastante extraña a toda la escena, porque es, ok, se presentan estos hombres como amigos, te drogan, te violan, y luego aparece para lo que para términos prácticos es tu madre, que es una diosa y te regaña por tonta. No estoy seguro qué tan cómodo me siento esa Suena interpretación maternal. de la escena. Así son los papás, o sea, en general de la vida. Los padres no son Para muy mí tiene así. mucho sentido. No, Sí, no sé si tienen otra experiencia, qué bueno por parte de ustedes, pero sí. sí, porque incluso le Perdón. dice como que dame el poder para la venganza, ¿no? Y le dice, pues es que la venganza no es la respuesta, no es el camino. Sí, pero, no, pero sí, es que sí le dice específicamente, ustedes decidieron alejarse del mundo del hombre. O sea, sí. Bueno, yo sí entendí el regaño. Como que se sintieron superiores. Sí, ya entendí algo así. Y luego, no te queda muy, o sea, le da el poder para que escape, pero le dice, o sea, como que, o sea, escápate, pero no te vengues, ¿no? Eso es como lo que le piden. Entonces Hipólita se escapa. Libera a sus hermanas amazonas y hacen un pinche desmadre. Lo primero que le dicen. Por eso, Hipólita ya conocía, digo, esta ya La de conocían cómo era Atena. Hipólita, pues. Ya Ya conocí a su conocían. gente. Sí. Yo Si ya conozco me a mi conocen, gente. ¿para qué me dejan sola? Sí. Y si hacen un desmadre, masacran a los hombres que, o sea, que las tenían ahí aprisionadas. Y en ese momento se separan las Amazonas en dos. Sí, las Porque, lideradas por Antíope, ¿no? así es, Hipólita les dice, no, los dioses nos dijeron que nos vayamos a la costa no sé cuál. Porque, y la otra dice, no, vamos a perseguir a las fuerzas de Hércules Hércules. y ponerles una chinga. Entonces, se separan ahí las Amazonas en dos grupos y el grupo de Antíope ya no te dicen qué pasa, ¿no? O sea, te dicen que se va como a vivir en el mundo y las otras Amazonas son las que conoceremos ya después en el universo ese, que se van y los dioses les dicen, no, pues miren, esto no salió como esperábamos, pero les vamos a dar una isla de premio, donde van a ser inmortales y las mandan a vivir ya a Temisira. Temiscira, la isla paraíso. Así es. Y ya de ahí la historia brinca varios miles de años y luego ya llegamos al momento donde esta Hipólita siente la necesidad de, siente que le falta algo, entonces empieza a rezar a Atenea. Hasta que le dicen, es que tú cuando moriste estabas embarazada. Entonces lo que te falta es esa sensación de, o sea, tú ibas a ser madre y no lo has sido. Entonces aquí viene ya por fin el origen de Diana, de la Mujer Maravilla. Que hay que Sí, que es mencionar esto donde. de, perdón, dice, pero pues el hecho de que George Pérez, y en este caso Greg Porter, que era el guionista, se toma su tiempo para llegar a este momento que era como Vamos, regularmente el origen de la, de casi el origen de cualquier superhéroe te lo puede encontrar en una página, y aquí pasó todo un cómic, vemos que es la página 24, hasta que por fin vemos el momento en el que Hipólita crea a Diana a partir del barro. Sí, de hecho, estas primeras páginas a mí me encantaron, yo creo que fueron de mis favoritas de todo el cómic. Francamente me hubiera gustado que algún día George Pérez hubiera hecho algo así como... como las crónicas de Temisir, algo así, una historia, una miniserie, algo donde contara esta historia así más extensa, porque son, son muy, muy, muy buenas y son muy interesantes. Y, no, y sí, aparte... aparte, el sí me hubiera gustado ver un poquito más de cómo se desarrolló la sociedad de las Amazonas. Porque aparte las dejan así en una isla, así sin nada, y ellas construyen coliseos y todo el show. Entonces sí, sí se me hace como bien interesante, pero sí, me hubiera gustado ver más. Lo que vimos es buenísimo, pero sí, yo no me hubiera quejado de una miniserie de 6-8 números de las crónicas de Temisira, de ver a estas amazonas así darse de madrazos y con, desarrollar una mejor sociedad y cosas así. Sí, porque la verdad es que en ningún momento te aburres, lo lees así de corridito. Y muy, muy padre todo. Estos cómics tienen este detalle, pues muy de los cómics de los 80, pues, antes de que decidieran que tenían que quitarle tantos diálogos para hacer cómics más, más fluidos. Yo creo que la bronca de ese de hacer este tipo de cómic es cuando la prosa no te ayuda y termina siendo muy, muy reiterativa, cuando termina explicándote lo mismo que estás viendo en el cómic. Pero en manos de gente como George Pérez, justamente la prosa pues, te ayuda a darle otro tono a la historia, te ayuda a enmarcarlo de una mejor manera, e incluso si tenemos, pues justamente eso, o sea, podrían ser novelas aparte sin ningún problema. Qué bueno, George Pérez, creo que este cómic sí sufre un poco de diálogo innecesario, y es un poco triste porque George Pérez es... muy, muy, muy buen dibujante, y si hay escenas donde no ocupaba nada de texto, o sea, el diálogo, el dibujo te está contando todo muy clarita, y tía, aparte tiene narración encima. Y la otra es que, como este cómic sí se ubica en un punto medio, ya habíamos salido del cómic excesivamente verboso de los 70s, pero todavía no entrábamos ya al cómic moderno, que ya tiene la confianza de dejarle como todo el... toda la narración al dibujo. Entonces, ya no tenemos esta prosa épica operática de Chris Claremont, así súper melodramática, pero tampoco hemos dado el brinco a la narrativa moderna. Entonces sí, a veces creo que está atrapado en un punto medio, como que sí digo, ay, si vas a meter tanto texto, métele ahí un poco de drama mamón, no me molestaría. Creo que aquí probablemente la bronca sería que no son cómics pensados para leerlos en tomo. O sea, aunque sí son narcos, sí claramente viene principio y final de una historia en este tomo de Dioses y Mortales. Te comentaba cuando estábamos leyendo el cómic, o sea, ¿sabes qué? Yo sí leo un capítulo y descanso. O sea, me voy a otra cosa porque estaban pensados para que ese cómic te durara todo el mes. O sea, eran cómics mensuales. Y aunque ahorita sigas teniendo cómics mensuales, pues los cómics están pensados para tomo y un cómicito no te sabe. Esto sí, y como que sí tienes que darle, ok, va. O sea, ya leí estas 24 páginas, o sobre todo el primer número que son 48 páginas. O sea, ya estuvo. Descanso tantito y mañana le sigo leyendo. O sea, yo sí me la tuve que llevar así. Capítulo sí, de hecho, comúnmente yo me aviento el tomo del fin de semana, así yo mi tomo el sábado y ahí quedó. Pero con este sí me tomó así como que una semana tranquilo y sí llega a ser agotador tanto texto, pero la verdad es que tiene buena narración, a mí sí me gustó. No, sí me gustó mucho, solo que sí digo que sí, tío. Bueno, sí, a veces, yo escuché que cuando... lo odiaste, que te parece súper anticuado y que George Pérez está sobrevalorado. Eso fue lo que yo escuché. No, George Pérez no está nada sobrevalorado. Hasta voy a argumentar durante lo que dure esta grabación que George Pérez está infravalorado. Es mejor artista de lo que muchos creen que es. Pero bueno, estos números realmente sí son muy, muy sustanciosos. Sí, sí ha de haber estado chido leerlos mes a mes, porque sí cada capítulo sientes que sí consumiste algo. Y sobre todo este primer número, que de hecho no acabamos de narrar, pero qué buen primer número. O sea, sí me imagino en aquel momento haber llegado a agarrar este número uno de Mujer Maravilla y acabarlo de leer y decir, a huevo, quiero ver más, cuándo sale lo que sigue, porque está muy, muy, muy chido. Creo que sí, el arte del número uno sí se ha perdido un poco por el hecho de que ahora se apunta mucho a los tomos, pero aquí, qué buen número uno. No, sí, el... Digo, la verdad es que sí quise ya empezar a hablar de otras cosas porque pues no vamos a podernos chutar reseña viñeta de, todo, sí, no, de todos los cómics. Pero este primer número, contamos la primera parte y la segunda parte es básicamente Diana creciendo. Diana creciendo en Isla Paraíso, de cómo ella quería convertirse justamente en la campeona de las Amazonas e Hipólita no la dejaba porque era la más chiquita y que no sé qué. Y sí, tuvo también que... por el miedo de perderla como madre, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. Pero sí está bien ridículo que se tiene que disfrazar con esta armadura dorada y resulta que no la reconocieron. O sea, ¿cuántas amazonas puede haber? O sea, sí, sí se ven muchas, pero de todas maneras. Hay bastantes. O sea, pero tienen conociéndose durante milenios. Ella es la nueva. O sea. Sí. Y todas se sorprenden. ¡Ay, gran era! ¡Ay, ay, por favor! Jamás lo vi venir. Sí, sí, sí. O sea, sí, ¿quién es la que es más fuerte y rápida que todo? ¿Será? ¿No, no será la que tiene los dones de los dioses? Sí. Pero bueno, dejando de lado esos pequeños detalles que se le permiten por ser este... Pues porque nos gusta el melodrama de los cómics. Sí, es un cómic de superhéroes. Porque... Básicamente, entonces... Pero pues sí, básicamente todo este número justamente trata de eso, de cómo se convierte ya en la campeona de las Amazonas, y a pesar de que Hipólita no quiere, pues al final es a la que mandarán a la Tierra del Hombre para... Sí, básicamente le dicen los dioses, han hablado. Sí, sí, porque ya tiene la misión de que va a tener que ir a detener a Ares, y ya nomás le dice, no, pues ya nomás espera que empiecen a llegar las señales divinas y a darle. Pero, sí, de hecho, en un inicio no sabía precisamente que a qué iba o a dónde iba. Era así como que, ¿qué me quieren decir? ¿Qué me tiene preparado? Porque lo primero que fue así de, ve a cierto lugar a recibir el regalo que te dan los dioses, ¿no? Pero ya sí. Todavía no sabe cuál es realmente su misión. Sí, nomás le dice, porque de hecho la orden que le dan a las Amazonas es, elijan una campeona. Porque, pero no nunca dicen para qué... Sí. Motivo. Así son los dioses de misteriosos. A los dioses no los cuestionarás. Digo si estamos de acuerdo que uno mandó que matara a su hijo nomás por llévalo al monte y ahí mátalo, pues. Nos estamos saliendo del tema. Bueno, digo, luego que si lo aceptamos, pues que acá les digan ustedes, pongan una campeona, después les digo para qué. Pues claro. Sí, lo peor que puede pasar. ¿Y casualmente la mandaron a un monte? ¿Al monte cuál? A los dioses les gustan los montes. Bueno, antes no había muchos lugares a donde mandar a las personas. No estaba tan urbanizada la sociedad. Y ya, bueno, a partir de aquí ya la historia sí se convierte en la historia que hemos visto ya muchas veces. El coronel Steve Trevor, piloto de la Fuerza Aérea, se estrella en Temiscira y Diana tiene que llevarlo de vuelta al mundo del hombre y encontrar a Ares, dios de la guerra, que está tratando de causar la guerra final y destruir todo y destruir a los dioses y ser el dios más chingón de todos. Pero en esta historia se muestra como un Steve Trevor más maduro, ¿no? No tanto jovial. Sí, está viejón, ¿no? Sí. Yo, y de hecho no sé si está retirado, porque tengo entendido que por influencia de Ares es que lo mandan a atacar a alguien, pero ni siquiera sabe a dónde va tampoco. Lo tienen retirado a fuerza, o sea, te dicen que él en unas audiencias del Congreso habló mal de unos generales que decía que pues básicamente estaban locos y sedientos de sangre. Entonces el gobierno no lo pueden como encarcelar porque es como un héroe de guerra, pero lo mandan a trabajo de escritorio. Entonces, y no he leído el resto de esta etapa, pero no sé si esta versión de Steve Trevor se vuelve romántico, o sea, el interés romántico de Diana, porque aquí no tiene nada de ese elemento y sí se ve bastante mayor. La manera en que lo dibuja Pérez, sí, sí está bastante mayor que Diana. Bueno, bastante. No sé qué edad tiene Diana en este versión. Pero sí se ve betarrón. Sí, vamos, sí. No es Chris Pine. Resumido. No. Sí, no, de hecho el personaje es bastante ruquillo y también hay como mucha intriga política, ¿no? Porque los generales que están tratando de matarlo para que, bueno, primero que lo mandan a Isla Temisiera justamente a iniciar la guerra y a destruir la isla y que después logra sobrevivir, que Diana lo lleva de regreso a que lo curen y resulta que pues, ahí también tratan de matarlo en la enfermería. Y pues manejan mucho todo este tema de que es lo tachan como de traidor y están tratando de manchar su reputación y todo eso. O sea, tiene que ir con Eta Candy para que le ayude a que salir básicamente es la que confiaba en él nada más dentro del equipo. Y creo que están en la Guerra Fría, ¿no? Están a finales de la Guerra Fría, pues es el 87. Sí. Uh-huh. De hecho, aquí entra el otro, un tema también. Este cómic es muy, muy, muy político, aparte del tema feminista. Está bastante político, porque todo este asunto de que los generales siguen a Ares. Por ejemplo, está esta secuencia donde el hijo de Ares, Demios, que está dando como un discurso a un grupo de generales, de soldados y de personas. Y el discurso tiene... está sacado de un panfleto de ideología fascista, así letra por letra, porque les dice, sí, tenemos que ser más fuertes y tenemos que destruir a nuestros enemigos antes de que nos destruyan y bla, bla, bla. Y sí, tío, como imagen, sí se ve muy sacado de, pues sí, de un rally nazi o algo así. Y luego... George Pérez agarra esta secuencia que cuenta con los generales norteamericanos y luego un par de páginas después nos cuenta una secuencia idéntica con exactamente el mismo diálogo, pero ahora les está hablando un grupo de generales rusos. Entonces sí es como una alegoría política así muy, muy, muy directa. De hecho, todavía cuando ya por fin Ares desata todo el despapalle que va a desatar, Sí te mencionan básicamente en uno de las muchas cosas que hacen es que escala la Guerra Fría, o sea, calienta la Guerra Fría para que por fin las potencias empiecen a atacarse, ¿no? Sí, pero tío, pero me pareció muy curioso que usara esta iconografía. ¿Eh? Ah, perdón, vas. ¿Qué te parece muy curioso? La iconografía de los rallies fascistas o de supremacía nacionalista, todo este tipo, porque sí la usa, y por ejemplo, porque sí menciona mucho, hay que destruir al enemigo y todo, nunca especifica el enemigo ni nada, sino que, tío, se va mucho a jalar de estos, de la manera en que dan los discursos, pues sí, las personas, los de grupos fascistas, donde es como todo muy nebuloso, pero hay un enemigo y hay que destruirlo. Y la manera en que lo contraponen, como a los dos bandos les está diciendo exactamente lo mismo. Y la ideología es la misma, que es destruir a tu enemigo, pero si todos creen en destruir a tu enemigo, pues ¿quién queda al final? Sí. Así debe ser, hay que destruir al enemigo. No sé quién es el enemigo, pero hay que destruirlo. Pues básicamente sí, por eso... también te muestran como que el hombre actúa de manera hostil y violenta por influencia de Ares. Pero aquí como que sí te dejan ver que hay ciertos hombres que lo hacen como que por voluntad propia. Sí, de hecho, el cómic sí es muy, sí deja bastante en claro que estos soldados y generales que siguen a Ares no están hipnotizados ni nada. O sea, lo siguen porque, pues sí, como porque se vuelve como una religión, pero no es así una, no están poseídos ni nada así de eso. También se me hizo interesante ese dato. Yo estoy ahorita resaltando un poco el arte de George Pérez, porque esto es un close-up extremo, porque la página, o sea, ve nada más los niveles de detalles que tiene, que maneja Pérez. Digo, todavía no estamos hablando del arte en específico, pero llegué a esta página y es que es de la... Neta, cada una de las viñetas está trabajada de una manera vamos a ponernos un poquito exagerados, y gloriosa, pues, porque en serio están hermosos el arte de Pérez. Literal, perdón, desde la primera página te enamoras del arte. Sí, sí. Pero sigamos con la trama. O si no quiere, no. No, pues ya dentro del mundo del hombre, la que se encarga de ayudarla y a ver, me voy a desconectar tantito. Denme un segundo. Adiós. Okay. Es Julia Capatelis. Uh-huh. Sí. Este personaje yo no lo conozco de después. ¿De después? ¿Sí ha seguido saliendo? Sí, sí sigue saliendo. De hecho, yo lo conocí ahora recientemente, me parece que en Rebirth. Yo la verdad es que soy muy ignorante respecto al mundo de la Mujer Maravilla, me he metido poco en sus cómics. Por ejemplo, a Eta Candy no la conocía, creo que hasta la película, lo cual es bastante triste de mi parte. Pero sí, básicamente cuando llega al mundo del hombre, lo primero que hace es buscar a esta persona que por alguna razón está buscando esta otra parte de un medallón. Y la guía a ella, que es una historiadora, algo así. Historiadora, algo así, sí, sí. Y de hecho hablan en griego antiguo, porque pues al parecer la Mujer Maravilla no habla inglés, lo cual eso también, ese detalle también se hizo muy, muy chido, considerando que pues así como ya estamos acostumbrados a ver a Superman como un alien, como alguien. Como un inmigrante, pues, en Estados Unidos, pues, Diana también lo es. Diana no solamente viene de Isla Paraíso, o sea, aparte ni siquiera hablaba inglés. ¡En tu cara! De hecho, creo que con la influencia del mismo medallón que le entregaron la primera mitad, es con la que logra entender lo que dice Diana a Julia, ¿no? Hola, Isaac. Hola, Ilse. De hecho, bueno, se me olvidó el nombre de la doctora que le ayuda, ¿es Julia? Julia Capatelis. Sí. Ella le entiende porque ella habla griego y básicamente te dicen que Diana habla una variación de griego antiguo. En este caso, Diana aprende a hablar inglés básicamente porque es muy chingona. Porque no. Pero sí le costó. Sí. No, pero sí le enseñan. Sí, le enseñan. Sí, pero. No, pero ya vi que aprende como Antonio Banderas en 13 Guerreros. Así de que los está viendo hasta que de repente habla inglés. Sí, te dan a entender que le cuestan ciertas palabras y que todavía no entiende del todo. Sí. Sí, de hecho, Julia es la mamá de Vanessa, que más adelante es Silver Swan o algo así, ¿no? Así es. Sí, desde un inicio te muestran como que Vanessa siempre tuvo muchos celos de Diana porque como que quería a su mamá para ella sola y a partir de ahí como que se enfría la relación con su mamá y se le entran ideas distintas, pero creo que ese tema no lo tocan aquí en Dioses Inmortales. No, de hecho, solo está esa escena bien rara donde llega y le dice, hey, traje a esta mujer rara, se va a quedar un rato con nosotros y ella hace un berrinche así adolescente. Sí, sí, así como pues, que ¿por qué? Pues súper bien, mamá, y se sube a su cuarto. Sí, sí, sí. Ay, aparte se avienta una frase así, hasta que se vaya la zorra esa, y yo, ¿what? ¡Ah, zorra, Wonder Woman! Sí. No, que dice, en el tomo en inglés dice Fox, pero en inglés no es la misma connotación. Eso me pasa por leerlo en español. ¡Uy, un Televisa Comic Fail! Sí, no, porque yo lo leí en el tomo que tengo, está en inglés, y dice Fox, pero no se traduce, o sea, sí se traduce zorro o zorra, pero no es exactamente la misma connotación. En inglés es más bien como que es una mujer muy, muy despampanada. ¿Inteligente? Ah, despampanante, Foxy. Ya lo dice, sí, porque de hecho le habla a su... Congeló. A su novio. ¿No, no me ve? Sí, ya, es que te habías congelado. Ah, ok. Le habla a su... Perdón, es que yo lo leí en la edición de Televisa, My Bad, porque sí, en efecto, aquí sí dice, lo último que necesito es que mi novio ve a una chica tan guapa como ella. Ajá, sí, ya. Sí, esa es la escena así específico. Y no sabía, en Televisa lo tradujeron como una zorra como esa, porque tiene una traducción muy interesante. Textualmente dice, y lo último que quiero es que mi hijo conozca a una zorra como ella. Se lo tomaron muy literal. Madre. Bueno, era la emoción del momento de que Televisa publicaba algo que no era Batman. Hasta el traductor estaba así de, ¡ay! No, por eso lo leímos el de Televisa. Ay, yo pensé que el traductor estaba bromado. No, el hecho de por qué se leyó el de Televisa y no en inglés. Voy a traducir un cómic que no diga batinada. Así. No. La traducción está a cargo de Norma Angélica. Norma Angélica Álvarez Arciniega, con corrección de estilo de Jorge Horacio López Velázquez. Sí, sorry, sí. O sea, es que a mí me hicieron decir una tontería por andar leyéndolo en español. Eso me pasa por leer las cosas en español. No, y bueno. No, porque Francisco nos dice, léalo en inglés. Pues claro, ahí está uno diciendo zorra a la Mujer Maravilla. ¿Tú qué tanto me dices? Ya lee en inglés. Sí cambia mucho la connotación de la escena, de hecho ese cambio, y cambia mucho al personaje de Vanessa, porque lo pasa de una chavita insegura a una chavita así, arpía malvada, porque, pues de hecho, es relativamente entendible, o sea, pues sí, tu mamá acaba de traer básicamente una supermodelo en traje de baño a la casa, que aparte vuela y pelea con dioses, pues sí, es como normal que te sientas inferior, y pues también es muy entendible que le diga a su novio, no vengas, o sea, porque no, qué incómodo que venga y lo estés a cambiarlo así, que es que no. Sí, no, sí está muy pasada el lance, y de hecho, aquí sí, cambia vemos mucho o sea, sí es un fallo fuerte. Horrible, y también vemos un pequeño detalle de Diana, que últimamente como que se ha hecho, no digamos popular, pero como que sí, a todo mundo le sorprende que, ay, es bisexual, y aquí ya veíamos que decía que la chavita era demasiado hermosa, y tuve que checarlo, la versión en inglés aquí, porque dije, no, capaz de que Televisa también nos cambió eso, no le estaba diciendo que era hermosa. Y también, bueno, que era buena persona, o yo qué sé. No, y también trae este detalle de que, bueno, es que Diana no conoce adolescentes. O sea, es la primera. Ella era la única niña adolescente en su isla. Sí, sí, sí. Entonces, sí. Y aunque no lo aborda nada, sí trae mucho. Pues no sé si diría tonos homosexuales, bisexuales, pero sí trae mucho este tono de. Que sí halaga mucho la belleza de otras mujeres constantemente, Diana. Pues eso está, aquí lo estamos viendo. Pero mira, de hecho, estaba buscando este cómic porque es justamente cuando le están tratando de enseñar inglés, Julia, a Diana. O sea, vamos, sí intentan verlo, digo, obviamente sería muy aburrido tener un cómic en el que estén dando clases del idioma durante 24 páginas, entonces pues, está bien que casi de inmediato la distraen y pues mira, ya van a pelear contra este decadencia, le pusieron en español, Decay. Sí. Que, pues básicamente lo que hace es hacer viejo a todo el mundo. Decadencia. No, ese prácticamente es el primer enfrentamiento que tiene Diana en el mundo del hombre, ¿no? Sí. Sí, es el primer enemigo con el que pelea. Sí, creo que recuerdo que después del enfrentamiento los titulares empiezan como que a compararla con Superman de Metrópolis, ¿no? Sí, de hecho hay ese pequeño momento donde un periódico está considerando ponerle Superwoman. Superwoman. Y que al final se deciden porque la cosa que trae en el pecho parece una W, entonces ya se deciden a irse por Wonder Woman. Llamarla Wonder Woman. Sí. Pero sí. O sea, ellos en su vida habían visto ellos un brasier o algo por el estilo. Eso es de zorras. Algo así. Tenemos acá pregunta de buen Rolando Muñoz, que creo que es la primera vez que nos ve, así que le agradecemos. No sé por qué razón estamos teniendo estas nuevas visitas. Dice que si es bisexual, la Mujer Maravilla, está un poco perdido el muchacho. Carla Angélica dice, saluditos, y you got this. El buen tío Juanjo, el Juanjo Burciaga, que todos los martes nos trae un boxing, nos se ríe por el Televisa Comic Fail que vimos en vivo. No puede faltar. Mi descubrimiento. Mr. Magno dice que no sería la covacha sin Friends congelados. Gracias, compadre. Y Bertandi nos dice que a Superman no lo reconocen por solo unos lentes, así que yo no ande molestando a la Mujer Maravilla porque no la reconocen, porque trae una armadura dorada. De hecho, no se trata en este cómic el tema de una identidad secreta. O sea, la Mujer Maravilla es la Mujer Maravilla, ¿no? Durante todo. No se menciona nunca como Diana Prince, ¿o sí? Sí, no, de hecho, al final sí mencionan eso de que quieren que le digan, o sea, que le quieren poner el nombre de Diana Prince y ella dice, no, o sea, ¿qué es eso? O sea, como que se rehúsa, entonces le dicen princesa a Diana. O sea, no, bueno, hasta donde acaba este tomo no tiene una identidad secreta como tal. No, pero se refiere al momento del combate, del concurso, en el que las Amazonas no la reconocieron por todo. Okay. Que yo me estaba burlando de eso. Y sobre lo de que es bisexual, la confirmaron como bisexual hasta el relanzamiento de Rebirth. En Tierra 1 lo mencionan. ¿En Tierra 1? Bueno, aunque Tierra 1 sí. No es no es como dentro de la continuidad principal. Pero así la de la continuidad fue Greg Rucka en su relanzamiento de Rebirth, el que la confirmó ya como bisexual. Pero ahí estaba. Sí, la connotación estaba muy... O sea, pues es que tienes una isla llena de puras mujeres durante 3.000 años y les encantan y luego, los brazaletes y los lazos. Las demás amazonas, ponle que conocieron al hombre, pero Diana creció en una isla totalmente de mujeres, ¿no? Sí, tío. Porque entonces, me va a gustar algo que no conozco. Sí. Entonces, sí. Pues... Básicamente. Pero bueno, nos vamos rápido al final de del cómic, pues ya, tío, pelea contra Decay, pelea contra Ares. Sí, porque dentro de la batalla transforman a Vanessa en una ancianita, ¿no? Y tiene que recuperar su juventud. Sí. Sí, pero bueno, todo el cómic es ella tratando de encontrar a Ares, o sea, ¿dónde está? De hecho, Ares no aparece como tal hasta el número 6. Que es ya como el clímax de la historia. Entonces ella junto con Steve Trevor y otros aliados, Eta Candy y el amigo de Steve Trevor, cuyo nombre no recuerdo, tienen que encontrar a Ares y pues descubrir quiénes son los miembros de la organización esta, como la religión de Ares dentro del ejército de Estados Unidos que quieren iniciar la guerra. Entonces ya por fin llegan después de muchas de peleas con varios dioses y cosas así, por fin ya enfrentan a Ares, y la verdad me encantó la manera en que concluyeron esta pelea entre Mujer Maravilla y Ares. Cuéntanos por qué te encantó. Se me hizo muy ingenioso la idea esta de que demuestran que la filosofía de Ares de este conflicto eterno pues simplemente llega a la nada. Estos humanos van a iniciar una guerra más grande que ninguna otra antes, se van a destruir todos, ¿y luego qué? O sea, ¿qué pasa cuando el gran emperador del mal y la guerra tiene su objetivo y destruye todo? ¿Sobre qué reina? ¿Sobre nada? Y al ser un dios, pues necesita que lo adoren, y si ya no hay nadie que pelee, pues ya no hay nadie que lo adore. Y se acaba, entonces Ares dice, ¡ay, güey! Si se queda no, así como que nunca lo había pensado. Sí, digo que, ¡ay, cabrón! Bueno, no, bueno, pero nos volveremos a ver, y se va. Pero no, me pareció un giro muy, muy, muy ingenioso para concluir la historia. Sí, no, de hecho es un poco como el tema del que dice el Joker en The Dark Knight, güey, que haría el perro una vez que obtiene el carro, pues ya no sabría qué hacer. Soy como un perro persiguiendo autos, no sabría qué hacer con uno si lo atrapo. Sí, pero básicamente, Ares dice que les deja la decisión al hombre de lo que haga. O sea, si se quieren destruir, que sea por decisión propia, que él ya no iba a influir en las decisiones, y así como que veamos qué pasa, ¿no? Sí, y sí menciona que, pues, dice, los hombres de todos modos siempre se están dando de madrazos, entonces siempre, siempre me van a estar adorando de alguna manera. Cúpula del trueno. Sí. Pero sí, tiene este, digo, es un cómic muy político a su manera, porque sí critica mucho esta ideología de siempre estar listo para destruir a tu enemigo, aunque no sepas quién es tu enemigo y no lo tengas claro, pero seguramente tienes un enemigo. Y pues lo lleva a la conclusión lógica, que es, pues, sí, si todo el mundo es tu enemigo y todo el mundo piensa como tú, eventualmente no va a quedar nadie. Entonces sí, sí, sí me agrada mucho este... sí, esta como, manera de concluir. Como que le deja a Diana la misión así como que de guiarlos en las decisiones que tomen, como que intermediaria, ¿no? Sí, sí, sí, así como, mira, siempre se van a estar dando de madrazos, a ver cómo te va. Básicamente, ahí te ves. No, y termina dándole un poquito de sentido también el hecho de que Diana es la embajadora de la paz y termina venciendo al enemigo de manera pacífica. Sí, sí, sí, porque es... De hecho, bueno, es uno de los elementos más... Después de mucha acción y de mucha pelea, pero al final. Sí, porque de inicio nos muestran a una Diana como que ingenua y que no entiende nada de esto del odio y ese tipo de cosas, ¿no? Así como tipo en la película, que llega un punto en el que se pone así muy sentimental y aquí no deja de ser como que esa Diana inocente, ¿no? Sí, sí, de hecho, bueno, una de las cosas más curiosas de... La Mujer Maravilla es toda esta temática de que es una guerrera pacifista, es una guerrera que su objetivo es traer la paz, y creo que este es uno de los cómics que mejor refleja ese aspecto, porque sí es una contradicción difícil de arreglar, pero creo que aquí lo manejan muy bien. O sea, sí, sí eres una guerrera, pero peleas por proteger a la gente, y al final la manera en que ganas es demostrando que la guerra es absurda, que no hay una, que no hay una, no hay ganadores. Sí, que no hay, no, no hay ganadores. En una línea de tiempo lo bastante larga, simplemente todos nos matamos. Ilse, ¿tú cómo ves este detalle de la guerrera pacifista? Ya dije, vale. No, pues es que sí, sí le va cambiando como que el panorama, ¿no? Es así de cómo puede ser una guerrera amazona, porque son guerreras 100%, pero a la vez buscar el modo de traer paz siendo guerrera. O sea, es como que un poco contradictorio. Pero pues al final de cuentas lo logra. O sea, no, no se enfrasca, no se, no se cierra en odio, guerra y destrucción. Sí, que de hecho también es interesante porque en este cómic Diana toma la decisión de matar a alguien cuando mata al hijo de Ares. Y es este, es la primera ser que el primer que mata, asesinato, ¿no? Ajá. Sí, sí, sí, porque Decadencia se como que se autodestruye, pero a él sí lo mata así de que, o sea, se ve que toma la decisión, o sea, dice, esto que estoy a punto de hacer, lo va a matar, y ya. Pero sí, creo que este es uno de los cómics que mejor maneja esa dicotomía, sí, ese dilema. Sí. Porque, por ejemplo, a partir de la película, casi todos los escritores le han dado una espada a Diana, que se, se me hace que es ya irte mucho al lado, como al lado de ya más guerrera, mientras que el lazo me parece la como el arma perfecta, que es, pues sí, es para someter. ¿Qué era su arma principal? Su lazo y sus brazaletes, que son para proteger... Ajá. Y para detener a sus enemigos, pero no para matarlos necesariamente. Hubo hace poco un... Bueno, cuando no hay pleitos en internet. Pero hace poco hubo un tema al respecto, ¿no? De que le habían quitado justamente la espada en algún relanzamiento, en alguna portada importante, algo así. Y todo el mundo, no, pues que necesita la espada porque ella es la guerrera. Güey, güey, güey, güey. Tranquilo, pues si la espada realmente es reciente, por así decirlo. Sí, sí, es a partir, de hecho, a partir de la película que usa siempre espada, según yo. Sí, sí, sí. Sí, porque según Snyder se ve mucho más cool. No, y... Ah, no, no te creas, es que creo que en la película, en la segunda película ya no las va a usar, ya no va a usar la espada. Entonces, ya me acordé, perdón, es... Claro, tenían que ser los fans de Snyder. Es que si haces una mala película como Batman contra Superman, claro que después vas a querer que sigan tu mundo de tu visión. Perdón. No, de hecho, al final de la primera película, o sea, ella cree que la espada es como el arma importante, es la mata dioses. Le destruyen la espada porque resulta que es solo una espada y que el arma es ella. Pero al final la manera en que derrota a Ares es deteniéndose, dejando de pelear. El final de la primera de Mujer Maravilla se pone un poco ahí como confuso. Siempre he creído que la película se tropieza un poco ahí al final. Pero ese aspecto sí creo que es bastante claro. La espada no es la solución. Ella siempre estuvo tratando de matar a Ares y no era de lo que se trataba. Sino de poder detenerse y no convertirse en esta máquina de destrucción. Precisamente hacer eso, que los hombres tomaran sus propias decisiones y no influenciados, ¿no? Sí. Era como que su principal misión. Sí, sí, sí. De alejar a la influencia de Ares. Y aquí sí creo que lo logra muy, muy bien y sí me parece una muy buena caracterización de Diana, porque sí es, como dice Ilse, sí es como inocente, pero tampoco es boba o es absurda. Porque, por ejemplo, cuando la situación lo amerita, toma esta decisión de matar a Demios y no le dan demasiado así de que lo piense demasiado, sino que, ok, tengo que hacer esto para salvar a mis amigos, para salvar al mundo, pues lo mato. Y, o sea, pues es una guerrera al final, pero... Y incluso al final se sacrifica, básicamente, no queda muy, muy mal herida. Sí. Sí, cuando del enfrentamiento con Ares queda, Ajá. La tienen que llevar a las aguas mágicas. Ajá, que es cuando se usa el fin interviene, porque dijo así como que a mí no me metan en sus discusiones. Nah, es cuando Zeus empieza de caliente con las Amazonas, porque pinche Zeus. Porque dice, ay, mira esas Amazonas, ya les voy a estar prestando más atención. Y hasta Hera dice, Hera se molesta. No, pues ya lo conoce. Este cabrón, ya me lo sé. Sí, porque creo que Hera también estaba como que en un punto de a mí no me metan, yo apoyo a mi marido y fin de la discusión. Sí. ¿Qué? De hecho, bueno, esta es una de las cosas que casi no me gustaron. Toda la subtrama de que los dioses se están como extinguiendo, desapareciendo. No entendí eso. Ya es que hasta se están subiendo en un barco para irse al olvido. No entiendo. Pues sí, no entiendo. Para justificar un poco el hecho de la existencia de los superhéroes sin necesidad de tener dioses, ¿no? Es como lo imagino yo. Porque es algo sí, es como lo que... meterte en la mitología más bien, ¿no? Pues o sea, por ejemplo, lo vimos en el, perdón, digo, todavía no sale este video, pero ya lo grabamos, es como lo que vimos en el Guantelete del Infinito, ¿no? O sea, tienes todo este despapalle con Thanos que va a acabar con medio universo, sería imposible que los dioses no intervinieran si es que existen, y digo, en el Guantelete del Infinito, Starling lo soluciona con rompiéndoles el puente arcoíris y ¡ay! Ya no podemos ir a ninguna parte. Acá pues... Sería una manera de, miren, tenemos nuevos dioses, digo, no los nuevos dioses de Jack Kirby, sino los dioses Superman, Batman, Wonder Woman, bueno, tenemos estas nuevas deidades modernas, por llamarles de alguna manera, entonces sería un poco complicado tener a la par a los dioses mitológicos. Digo, no es que después los quitaran, no es que después realmente se fuera al olvido, ni mucho menos, pero a lo mejor era lo que intentaban en un principio con esta trama. Yo creo que más bien específicamente no querían que arreglaran esta historia, o sea, que no, que llegaran a pelear con Ares y pues, o sea, ¿por qué mandas a la chavita a pelear si tienes a Apolo, tienes a Poseidón? Entonces agregaron como esta trama donde la influencia de Ares ya es tanta que los está como extinguiendo, porque de hecho también está matando a las Amazonas, ¿no? O sea, como ya no hay dioses, la bendición de las Amazonas está desapareciendo, porque en el último capítulo se ve que están haciendo así viejitas y eso. Pero está muy rara esa trama, no me quedó muy claro, ya esta es la segunda vez que lo leo y le entendí un poco más, pero sí lo sentí así como que, ay, bueno, que no salgan los dioses. Yo pensé que la bendición de las Amazonas era Wonder Woman. La bendy, pues. Si tienes que explicar el chiste, no es bueno. Y yo también pensé que venga ahí. Bueno, ya hablamos un poco del arte de George Pérez. ¿Quieren que nos extendamos en eso o ya pasamos al por qué regresamos tanto a esta historia? No hay mucho que decir del arte, es hermoso, es perfecto. Yo creo que dejamos el arte para el final. Y lo que regresamos tanto a esta historia, porque creo que sí se conecta bastante con lo que estábamos mencionando. Porque, bueno, cuando estuve haciendo la tarea para esto, esta historia se ha recontado ya un buen de veces. Y es curioso porque, aunque los orígenes de Batman, Superman, se cuentan, se han contado muchas veces, es raro que se adapten así tan al pie de la letra. O sea, que sea básicamente la historia, la misma historia contada una y otra vez, o sea, como remakes. La de Batman, sí, ahí sí yo creo que estás mal. Vemos las mendigas perlas de Marta, las vemos caer tantas veces que hasta pierde sí. Chiste. El momento específico de la muerte de los papás, sí, pero el villano contra el que pelea, quién lo entrega, todo eso siempre es diferente. O sea, igual con Superman, siempre se destruye Krypton y llega a la Tierra y lo agarran los Kent. Pero los detalles en específico nunca se sostienen. Siempre es año uno, no es lo mismo que año cero, no es lo mismo que Tierra uno. Y en el caso de Mujer Maravilla sí lo mantienen mucho. Tan solo ahora en el relanzamiento de Rebirth, Greg Rucka contó año uno otra vez y es la misma versión. La película de Mujer Maravilla es la misma historia. La película animada de Mujer Maravilla es la misma historia. Pero que básicamente lo que le han cambiado es que ya no es como que hija del barro, ¿no? Que es hija de Zeus. Sí, sí, es una de las cosas y la mueven como de época. Por ejemplo, en la película es en la Primera Guerra Mundial, en el cómic este de la leyenda de Wonder Woman es en la Segunda Guerra Mundial. Al final de la Guerra Fría. Ándale, en el de año uno es en tiempos modernos y así, pero es la misma historia. Pero creo que es porque es una de las historias que mejor maneja esta contradicción de guerrera pacifista, que tiene que salir literalmente a detener la guerra peleando y encontrar una manera de hacerlo. Creo que es por eso que tantos escritores regresan a esta versión, porque sí es un origen que condensa bastante, bastante bien quién es el personaje y por qué ha perdurado a lo largo de los años. Sí. Bueno, me parece interesante tu punto de vista, perdón. Lo que pasa es que estoy tuiteando, ya saben que yo tengo que estar en las redes sociales aquí y allá. Sí, pero pues sí, básicamente es el mejor inicio, o sea, está bien, bien planteado, tiene buenas bases, fundamentos, y han sido mínimos los detalles que le han cambiado actualmente. También sí. Otro de los cambios es que aparentemente, bueno, hasta donde yo me quedé de lo del Revir, porque lo dejé como a media, es que Diana nunca regresó a su isla. Y aquí ya ves que sí regresó y ella decide irse a la Tierra del Hombre a seguir con su misión de guiarlos por un mejor camino. Sí, sí hay distintas versiones donde está exiliada, donde va y viene. Pero sí, como es, los generalidades se han mantenido a lo largo de los años. Y se me hace curioso porque es uno de los pocos superhéroes que creo que tiene esto. Este detalle, no me quejo, creo que es un muy buen origen y creo que casi todas las adaptaciones que he visto me han gustado bastante, pero sí, sí me pareció interesante. Oye, tenemos una pregunta acá de hecho tenemos dos preguntas de Mr. Max, que le agradecemos mucho que nos manden preguntas. Si alguien más tiene dudas, comentarios, háganlo saber porque también vamos a contestarlos, obviamente, porque para eso son estos especiales en vivo de Ñoñonautas. Nos pregunta Mr. Max, ¿por qué creen que a la mayoría de los fans les encanta esta etapa, pero en años recientes los mismos fans se quejan de las historias? ¿Estaban conscientes de esos? No. Se queja de todo. Sí, o sea, la etapa no la he leído completa, yo solo he leído estos 6 números, pero si mantiene este nivel de calidad, pues yo creo que les encanta porque es muy buena y porque sí crea, sobre todo crea a una superheroína muy interesante y muy entrañable, o sea, Diana es un buen personaje y tiene una mitología muy interesante, porque aparte esta fue la primera etapa que se clavó así tanto en el aspecto mitológico de la Mujer Maravilla. Antes era como nada más adorno, y a partir de aquí es donde ya metieron estos elementos de que es como una semiépica de fantasía. Sí, pues incluso forma parte de la Trinidad de DC. O sea, es un elemento muy importante de DC. Y ahora, pues, los fans últimamente se quejan de todo, nada les gusta. Sobre por qué no les gusta ahorita, creo que la etapa de Greg Rucka del Rebirth fue muy bien recibida. La de Azarello del nuevo 52, creo que también en general fue bien recibida. Pero creo que sí han batallado para encontrar a un escritor que le dé como una voz así a la Mujer Maravilla. Ahorita han estado varios escritores y sobre todo han metido varias escritoras y no han logrado como conectar mucho con los fans. Que comentaba Vale, de hecho, un día de estos que creo que lo tiene Mariko Tamaki. Mariko Tamaki está ahorita. Que dices que le dio el bajón la historia, ¿no? Yo no he leído la etapa de Mariko Tamaki, pero Francisco Espinosa y Bernardo Arteaga, de compañeros cobachos de los cómics de los viernes, sí, han opinado que no, lo de Mariko Tamaki no han levantado como esperaban también, porque la escritora viene con el hype de ganadora de Eisner y que ser bastante popular con las novelas Young Adult, entonces esperaban algo un poquito más fuerte con La Mujer Maravilla y al parecer no lo ha logrado. Perdón, ¿y si ibas, perdón, ¿sabes qué ibas a decir? No, yo creo que en general es, o sea, como si has leído cómics superhéroes durante un tiempo, sabes que hay altos y bajos. Y es difícil que pocos superhéroes tienen este privilegio de tener dos, tres etapas consecutivas así muy buenas. Casi siempre vas a tener una muy buena y luego una intrascendente, una malona y así nos la vamos a llevar. Hay que esperar a que llegue el siguiente gran escritor de Mujer Maravilla. Funciona con todos los superhéroes. Pocos son Daredevil. Sí, pocos son Daredevil. Y aún así tiene la etapa de Andy Diggle y de Charles Soule, que aunque no son particularmente horribles, tampoco están al nivel de las otras. De hecho, yo la verdad, yo no estaba consciente de que la gente estuviera en contra de esta etapa de La Mujer Maravilla de George Pérez. Yo más bien, sin haberla leído todavía en su totalidad, estoy como Isaac, también nada se leído Dioses Inmortales. Yo lo que tengo entendido es que justamente lo de George Pérez no solamente redefinió el personaje, sino básicamente le dio el estatus que le hacía falta. Y pues básicamente por eso creo que es que les gusta. Y también pregunta el mismo Mr. Max, ¿qué si nos gusta La Mujer Maravilla de Brian Azzarello? A mí me gusta mucho. Me gusta mucho esa etapa. De hecho, me la prestaste tú para leerla. Oh, cierto. cierto. Sí, me gusta. Es muy diferente el acercamiento. Es un poco más adulta, un poco más oscura. Entiendo por qué a muchos fans de antaño no les gustó, porque sí da unos giros ahí que llevan al personaje tal vez a lugares que no querían, pero creo que vista por sí misma es muy muy buena etapa, a mí me gusta mucho. Que tuvo este detalle de que al final, tú eres el que decías, ¿no, Isaac? Que básicamente lo retconearon todo diciendo que fue un mal trip o algo así. Sí, que básicamente la Mujer Maravilla andaba como en algo y sí, la eliminaron completamente, según yo, esa etapa de continuidad. Dije, no, anda, pinche fiestón loco, no sabes ni qué pedo, no te preocupes por eso. Pero bueno, aunque esté retconeada, como dicen, ahí está y se puede leer y es muy buena. Y lo bueno es que es bastante autoconclusiva. Fue de lo mejor que tuvo los New 52, ¿no? Sí. Y curiosamente es de lo que Televisa no concluyó, se quedó un tomo, ¿no? En tomo no concluyó, en número sí está completa. Sí, tomo creo que nada más publicó dos, no me equivoco. Pero eran cuatro, ¿no? Eran no, poquitos y algo son así. Seis tomos. Sí, no, sí. ¿Solo publicó dos? Se me hace que sí. Sí, porque creo que hasta los compré. Bueno. Culpable. Cosas tristes de las publicaciones en México. Sí. De hecho, pues estaría súper bien que continuaran con la etapa de George Pérez, pero pues a lo que pinta las cosas nos van a dejar solo con Dioses Inmortales. De hecho, perdón, Isaac, ¿qué es? Y en cambio nos van a dar otra edición de La Broma Mortal. Ya anunciaron una nueva de La Broma Mortal, acaba de salir, ¿no? No sé, pero seguro sí. La que sale este mes es una nueva de la Muerte en la Familia. Ah, cierto. Ay, al menos La Broma Mortal sí es buena. el detalle de esta nueva edición es que por lo menos van a incluir Un Lugar Solitario para Morir, que ya tenían rato que no se reeditaba en México. No es que sea buena, pero pues bueno. La ves. al menos está más completita que otras ediciones. Y bueno, pues si quieren, ahora sí vamos a la parte del arte. Sí. Bueno. Hemos estado viendo ya las páginas y... Sí, George Pérez, ya, yo sí lo dijimos, lo he dicho antes, y es esos dibujantes que están más allá del bien y el mal, ya ese señor ya está en otro nivel, de hecho ya está retirado. Es un señor dibujante, y yo creo pues que sí, la verdad... está grande. Está... creo que, la verdad, yo creo que incluso diría que está menospreciado como dibujante, porque casi todo mundo que habla de él, habla de cuántos personajes puede meter en una sola página, lo cual es admirable, pero poca gente yo veo que mencione lo increíblemente buen narrador que es y lo hábil que es usando la página. Es buenísimo. En este cómic hace muchos trucos, muchos momentos donde te digo que, por ejemplo, esas viñetas de la Mujer Maravilla corriendo, no necesitaba el diálogo que puso arriba. Te queda muy claro qué es lo que está pasando. Tiene siempre en sus escenas de acción, por ejemplo, se asegura de primero establecer la geografía del lugar y luego ya inicia la acción para que pueda seguir a los personajes donde están ubicados. Hay una, por ejemplo, una viñeta que no, una página que no tiene como nada de especial de inicio, cuando Steve Trevor va a soltar la bomba en Temiscira, que en los paneles de los lados ves cómo la Diana está tratando de cachar la bomba y desviarla, y en medio ves cómo va cayendo el avión y cómo Steve Trevor está tratando de no matarse. Entonces, esa manera de sobreponer dos narrativas y todo, a mí me... O sea, me parece que ese aspecto de George Pérez como dibujante, como narrador, no se aplaude lo suficiente. La verdad es que yo no... Nunca he escuchado que hagan menos su habilidad como narrador gráfico. Sí, evidentemente se van... No sé si tanto a la cantidad de personajes que puedan meter, porque sí, en efecto, pues digo, lo vimos en Crisis en las Tierras Infinitas, en Justice League and Avengers... y en varios cómics vimos que sí es capaz de hacerlo, pero yo me voy más a lo detallado de su arte. Digo, hace ratito les mostraba estos detalles de las construcciones, que nuevamente lo que pasa es que traigo ahorita muy, muy, muy fresco todavía la porquería que es el guantelete infinito, y también ahí vimos el trono de Thanos, la cantidad de detalles que tenía y cómo... Bueno, pues a diferencia de lo que se podría hacer en estos tiempos, de que podría tener básicamente podría ser un, ¿cómo se llama? Pues tener la misma imagen, nada más repetirla en distintas viñetas. En esos tiempos, pues tenía que dibujarla casi cada vez, ¿no? Entonces, la manera en la que hacía eso me parece excepcional. Y de hecho, aquí en Dios Inmortales lo vemos cada que vamos al Olimpo. Estoy buscando la página que mencionabas, que creo que ya estoy a punto de llegar a ella, que es justamente esta. Es esa. Sí, sí, sí. El movimiento que le genera a cada viñeta, las expresiones, todo es súper bonito. Sí. No, y además, que es es muy detallado, pero sabe cuándo dejar de serlo. O sea, hay varias viñetas donde solo con sombras o así, solo con contraste, te cuenta la historia cuando tiene que... Es... De hecho, aquí tenemos esta página, que está sencilla porque es justamente el efecto de la luz que te pega por la explosión, ¿no? Sí. Entonces, sí, a mí me encantó. George Pérez siempre me ha gustado mucho como dibujante, pero cuando lees un cómic de él, como que te acuerdas de lo increíblemente bueno que es. No había notado que este no tiene efecto de sonido. Es ensordecedora la explosión. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! No, es que son detalles que, sobre todo en aquellos tiempos, las onomatopeyas eran mucho más importantes que ahora. No, no que ahora no sean importantes. No vayan a decir que es que el Vale dijo que ¡muerte a las onomatopeyas! Que los rotulistas están sobrevalorados. No. Pero pues, sí, de esos detallitos que tiene. Chulada de artista, la verdad es que sí, George Pérez, yo creo que definitivamente es uno de los narradores gráficos más importantes que ha tenido en el cómic estadounidense, y que afortunadamente tiene más de una etapa y de un momento. Digo, por lo menos lo que fue New Teen Titans, Wonder Woman, Los Vengadores de con Kurt Busiek, chuladas de cómics. Crisis en las Tierras Infinitas, por lo menos tenemos su arte, no es que el cómic sea particularmente bueno. Y su despedida con Justice League Avengers. Oh, hermoso cómic, la verdad es que todavía hizo otras cosas, ¿no? Digo, al menos como portadista o pin-ups. Ajá, sí, sí, como portadista, sí. Pero que sí, ojalá algún día Marvel y DC dejen de pelearse y vuelvan a publicar la edición Absolute de ese cómic porque lo vale. Sí, sí, yo tengo por ahí iba a decir las grapas, no eran grapas, eran este formato Prestige. Tengo los números individuales de ese cómic, pero sí, le tengo unas ganas a ese Absolute, porque aparte es el que trae las páginas de los 80 del crossover que no sé. Que no pues, sí, pues si te sobran unos $300-$400, yo creo que lo puedes andar comprando. Sí, sí, es, sí, sí he visto que está un poco caro. Mira, Enrique Francisco Espinosa nos está mandando saludos. Veo muchos Espinosa hoy, mira, saludos a todos ellos. ¿A qué se debe? Bernardo está acá, nos manda saludos de buenas. Yo le diría a la familia Espinosa que convenzan a Ilse para que nos acompañe más seguido. No, hubo mucha influencia ahí de eso, ¿eh? Le agradezco a Carla. No, Diego Brizón dice, en mi opinión, la etapa de Pérez conserva la misma calidad de que este primer arco, todavía por varios números. Gran narrativa y un muy buen desarrollo de personajes. Bernardo nos dice, George Pérez usa el recurso de la burbuja de pensamiento y no los cuadros como si narraran en off. De hecho, usa ambos. Nayansi Montenegro nos pone unas caritas felices. Espero que sean felices porque no alcanzo a verlas porque... No, pero hay una escena que también me gusta mucho de aquí ahora que la leí. Ya en el clímax, en el sexto número, cuando están en la base de misiles, cuando tienen que evitar que lancen el misil nuclear, me gusta mucho porque George Pérez se toma la molestia de establecer la geografía del lugar y luego la respeta. Entonces, tú en la primera imagen del número te muestra dónde está el villano, dónde tienen que correr para activar la bomba, dónde están los héroes. Y durante toda la secuencia de acciones tienen que evitar que activen y todo, y ves de dónde van subiendo. Considerando que hay muchos dibujantes que no se toman ni la molestia de dibujar fondos, la verdad, sí es muy poco común. Y es algo muy importante para las escenas de acción establecer la geografía del lugar. Pero sí, yo estaba así encantado aplaudiendo así de bravo, bravo. Sí, porque hay dibujantes que le dejan los fondos a los al entintador. O sea, Rob Liefeld, Jim Lee le dejan prácticamente los fondos al entintador. Entonces, que Pérez entienda que tiene que poner los fondos porque sus personajes están en un lugar y la historia que va a contar va a ocurrir en ese lugar. Es algo que ojalá más dibujantes entendieran. También me encanta la geografía locochona del Olimpo. Sí. No, la verdad es que Pérez ahora sí que pertenece a otra generación que le tocó justamente este salto muy bonito de ochentero, pues, y supo irse adaptando. Te digo que yo estaba chavo, se me hacía fácil y me daba un poco de flojera sus Avengers. Y así como 5 años después de que terminó, que de repente los empecé a revalorar, qué bruto, en serio, qué cosa tan más. Qué detalle. Sí, porque incluso dibujar los animalitos y toda la cosa. Sí, sí, sí. Mira. Ay, mira. Ahí están. Ahí están. Ahí están todos ellos. De hecho, no he llegado a la parte que mencionaba Isaac, pero... Ya te la pasaste. Ya te la pasaste. Es en el número 6. Ah, en la primera. Estoy en el 7. Pero bueno, aquí lo que vemos es el Olimpo que tiene todas estas cosas raras de escaleras que salen por todas partes y todo eso. Chan, chan, chan. Con eso, yo creo que con eso vamos terminando. No sé si tengan algunos comentarios. El mismo Francisco dice, Michel Max, no sé cuál es el mismo Francisco, pero probablemente sí. Jorge Buitrón dice, me da gusto, hola Valentín, y por supuesto un saludo a Isaac e Ilse. Hola compadre, ¿cómo andamos? Don Jorge, ¿cómo le va a usted? Diego Buitrón dice, el trabajo de Azarello a mí me encantó, a pesar de las diferencias en origen y tono que maneja en relación a otras versiones, es una lectura muy disfrutable, además de que el ómnibus que colecciona todos los números es una chulada. Ay, Como la mayoría de los ómnibus. No todos los de DC. No todos los de DC. No, pero ya bien armadito se ve bien bonito. Pero los ómnibus son de DC. Bueno, ese no era el tema. Buen punto. Comentarios finales, algo que quieran agregar. No, pues yo creo que fuimos bastante claros, lo recomendamos mucho, obviamente es un cómic ochentero, sí hay que como que acostumbrarse, es un poco diferente, pero el excelente nivel del arte creo que ayuda mucho a la transición, tampoco es... Sí, y tampoco es un cómic de los setentas de Stan Lee, donde sí te conoces cada... ¿cómo se llama? Muchísimo texto en cada página explicándote cada cosa. Ya cuando le agarras el ritmo es una lectura rápida. Sí, no recomendaría. Yo porque lo leí hasta el último, lo tuve que leer en un día y no lo recomendaría. Sí, creo que lo que hicieron ustedes es la mejor opción, de un capítulo al día, algo así. Pero muy recomendable. Si les gusta La Mujer Maravilla, yo creo que es una historia obligada. Incluso para conocerla. Si te quieres involucrar así de a empezar a conocer a los personajes, es muy buena historia para empezar. El arte precioso y, como dices, tomarte tu tiempo para leerlo, eso sí, porque en una sentada sí es muy pesado. Sí, sí, sí, sí lo es. Y eso, ojalá y sigan publicando los siguientes tomos. Yo te digo que ya te pases. Ya vimos una razón importante por la que tienes que leerlo en inglés. Ya, es triste porque lo que sí suele hacer mucho Televisa, entiendo que tiene que ver con las ventas y bla, bla, bla, pero salvo colecciones muy específicas como Sandman, aplican mucho la de, sale el primer tomo y ya. Tenemos Jessica Jones, sí, sí, sí, Jessica Jones, un tomo y pues, son solo 4 tomos, ¿por qué no terminaste? Sí, pero cínicamente incluso en la parte de atrás te dicen una colección de tantos números y así como que te dan a entender que la van a seguir publicando y no, ahí nos dejaron. Dios y Inmortales es el primero de 4 volúmenes que abarca los 2 años del trabajo de George Pérez con Wonder Woman. Eso dice, pero ¿realmente lo será? Dice, ¿cuáles serán tus últimos comentarios? Aparte... Oh, perdón. Ah, perdimos a Isaac. No, ahí está Isaac, nada más no se ve. No, quité la cámara porque se estaba alentando esto, entonces quité la cámara para no quedarme atrás. No, nada más, se me hizo muy raro que Televisa no decidiera publicar el tomo 1 de Mujer Maravilla y George Pérez, que trae los primeros 14 números, que ya está disponible en inglés, porque hubiera incluido la historia donde pelea con Cheetah por primera vez, que es como la que se relaciona más con esta segunda película. Pero bueno, pues triste, no creo la verdad que veamos más tomos de aquí de La Mujer Maravilla de George Pérez. Pero bueno, pues triste caso. Nos pregunta Bernardo cuántos números tiene este primer volumen de Televisa. Abarca del 1 al 7. Hay que tener en cuenta que el primer número son 48 páginas, entonces es material como de 8 números regulares, pero son los primeros 7 números de la serie de George Pérez. Y un saludo a Juanjo, que compró la portada variante. ¿Por qué hizo eso? Bueno, digo, cada quien va. Entiendo, está Gal Gadot, pero... Neta, Juanjo, ya no compras cómics, compras puros juguetes. Y el cómic que compras es por Gal Gadot. Te sale más barato comprar una revista, pero bueno, fíjense, ¿estos eran tus últimos comentarios? Esos son mis últimos comentarios, me dio mucho gusto estar aquí con ustedes y al fin me convencieron. ¿Tienes redes sociales? ¿Tienes tu Instagram que quieras compartir o no? Manejo Instagram, el nombre de mi Instagram es como aparece aquí, Espinosa con un 3 intermedio, y al que guste visitarme por ahí. Luego yo le robo algunas fotos a Ilse para ponerlas en la covacha, pero... Luego se me olvida también. Últimamente ya no. Cierto. Don Isaac, ¿tus redes, tus no redes sociales? ¿O anuncio parroquial? Bueno, el chiste de cada semana. No tengo redes sociales, pero se encuentran mis artículos en la columna de Derrochando Opiniones en la Covacha. Y me encuentran aquí en Ñoñonautas. Y los miércoles en el programa de Comentando la Ñoñonoticia también con Vale. Es a ver si jalamos a Ilse a alguno de esos programas, o por lo menos que nos visite más seguido que en Ñoñonautas. Dice Bernardo, bien rara esa portada variante, más inútil que los pezones en el traje de Batman. Pues mira, cada quien sus gustos. De hecho, como portada me parece que también es útil. No sé si los pezones de Batman fueron útiles o no, tampoco quiero saberlo. Sigue la incógnita. Pero entiendo el punto. Recuerden, aquí pueden, abajito de los comentarios del buen Bernardo, pueden checar los programas que estamos teniendo aquí en La Covacha. Estamos teniendo cerca de 5 programas a la semana, donde pueden estarnos echando la mano, compartan, comenten, denos like. Si nos están viendo a través de YouTube, no dejen de activar la campanita. Suscríbanse, sobre todo, si se pueden suscribir al canal de Twitch, también lo agradecemos mucho. Síganos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, Twitch. Entonces, La Covacha anda con todo. Mi nombre es Valentín García, a mí me encuentran, así como dice aquí, @vale_garcia en Twitter. No les recomiendo que me sigan en Instagram porque pues, ni subo nada. Muchas gracias a Ilse que nos acompañó. Isaac, nuevamente, la próxima semana. Ay, güey, ¿qué es la próxima semana? ¿Los cómics navideños? Cómics navideños, la próxima semana, así es. Tenemos el super programa original de cómics navideños de La Covacha. No se lo pierdan. No se lo pierdan. A ver si Ilse se quiere sumar. Síganla en Instagram y díganle, oye, cáele, hombre, y nos caíste bien. De hecho, acá nos dice Maciel Espinosa, convenzan a Ilse para más programas, para visitarlos mucho más. Excelente programa y felicidades. Muchas gracias, Maciel. Y saludos al buen Rolando. Nos vemos la próxima semana y ya les dije, visiten lacovacho.mx y todo eso. Hasta luego. Hasta luego. Bye.